Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con olor a azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Toca, alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Toca, alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez. No me pegué. Estaba mirando otro lado. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Empezamos a full, palpitando el gran triunfo de la selección el fin de semana y esperando otro triunfo este fin de semana, no fin de viernes de la semana, sí, esperando ya pasar a semifinales. Será el fin de largo, así que sí, va lo de fin de. ¿Será un trámite lo del viernes o será? No hay que confiar. Brasil goleó hoy, tranquilo, 4-0. Tranquilito. Después vamos a hablar. Señor Marcelo Balateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Con el temita de la mosca, ¿eh? Qué hit que pegaron, ¿eh? Sí, igualmente, viste que no es de ellos el tema, ¿eh? De una banda. De unos muchachos. De unos chicos que no son tan conocidos, ahora lo vamos a decir. Mira. Señora Lila Amaral. Buenas noches, amigos. Acá sufriendo el frío invernal de este día. De estos días. Acá tienen, querían calor, los amantes del calor. Ahí los tienen. Dejo a los ahí rayos está. Del sol, ahí. Que se diviertan un poquitito. Y hablando de acá, ¿qué tenemos hoy? Una rocola impresionante. La rocola insomnia, así que no te olvides, 1164-007047. El señor está como medio. El señor afónico. Está en el cielo y el no señor que está acá está muy afónico. Garganta con arena. Del sábado. Canta. Escúchame, qué manera de sufrir. A lo último, se chispoteó un poco, pero. La tapada del Divo a lo último. La tapada del ido, el rebote, ese gol de cachilete, que hizo una suerte. ¡Ay, Dios! Y después, bueno, la tajada del Dibu, arquero independiente. Sí, si no. Que está viviendo hacia independiente, sí, claramente. Bien, no sé, hay mucho... Hoy hay que pedir temitas, ¿eh? Todos sí. Los oyentes que pidan. Acuérdense que si hoy piden temita también entran para el sorteo del tatuaje. Claro, a fin de año. Yo si gano ya tengo decidido el mío y si no lo pagaré. No, ¿cómo vas a pagar? Che, volvió Neymar y Brasil goleó. ¿Sí? 4-0 le ganó a Corea del Sur. 4-1, la tengo con 4-1. 4-1. Lo hicieron bailar al técnico, che, todo, mirá. Eso parece re. Qué lindo. Sí, bailar a 17 la gallinita. A mí no me gusta. Qué lindo que se fue. Pero ¿cómo no vas a festejar un gol? No, pero no si así como si fuera que estás ganando la Copa del Mundo. Y no, ¿qué está ganando? No, la está ganando. Igualmente, no. Todavía se lo, no. Lo festejaron entre ellos, no me parece tan, no, tan malo. Fue si como no, un festejo. No, puede hacer nada, no, no, al final que no. Sí, no, el fútbol es así. No es al fondo de la cancha, che, contra la tribuna. No, al de Camerún, que hizo un gol el otro día, se sacó la camiseta y le sacó la otra amarilla y lo echó. No puede ser. Y, pero Camerún, sí, lamentablemente es parte de la regla. Es que no se puede. Él mismo sabía cuando se la sacó. Ya está. Se fue contento. Ya está. Sí, hizo un gol. Se fue con la felicidad de haber hecho un gol en un mundial. Olvídate. Sí, Japón que hasta el último peleó para quedarse en el mundial. Y mal en los penales. Sí, mal en los penales, pero bueno. En realidad muy bien el arquero. Porque los penales no fueron mal pateados dentro de todo. ¿Sí? Para mí es un buen... A ver, no fueron quizás a mediana altura, pero... O sea, los tiraron dos por lo menos de los penales fueron hacia el palo. O sea, fueron bien colocados. Pero bueno, quizás un poco más de altura le hubiera dado mejor destino a la pelota. Cábalas, che, cábala, alguna cábala. Nosotros tenemos una cábala. El mismo lugar. El mismo lugar, el mismo vamos lugar. A estar. Usted, Pulpo, no nada. No tiene. No, nosotros... Te disfrazás de Messi, ahí está. Ahí está. Te disfrazás. Para cuando si gana, se disfraza de Messi, ya está. Lo llevamos al obelisco, sí, mirá, venimos con Messi, ¿Qué te iba a decir? Si ganamos, si no, bueno, lo cagan a palo. Nosotros tenemos una cábala que si Argentina llega, me voy un día después a Mar del Plata si llega a la final, Sí, sí, la vemos si acá a la final. La vemos acá a la final. Si llega a la final y ganamos, me quedo. Yo mientras voy a ir conectando el video. Así que... Mi vieja mandó videos del FanFest en Mar del Plata, dos pantallas inmensas. Buenísimo. Está espectacular para ir a verlo. La verdad que, no sé, vamos a ver, No sé, no podemos está cortar bueno la racha que venimos haciendo. ¿Vos decís? No podemos hacerle esto a nuestros amigos. Sí, las cábalas son cábalas. Bien. Bueno, pará, te quiero decir algo de las cábalas. No hay que tratar a nadie de mufa. No, porque hay chicos que por ahí no se dan cuenta y le dicen a otro nenito, mufa, no. La mufa no existe, el equipo pierde o gana porque tiene... Ya son está. Cosas que pasan, así que traten de no hacer bullying. Sí, pasó con el Chapu Martínez. Sí. No, el chico no sé si está todavía. Está en Qatar, no dice nada, absolutamente nada. Porque ha llorado con respecto al bullying que le hicieron por Twitter. No hay que tratar a nadie de mufa. No. Menos a los políticos. A los políticos sí, pero después los demás. No, porque además esto es algo que uno se le pone en la cabeza de la cábala y eso, pero. No, los políticos no son mufas, son largas. Es diferente. Pero digo, esto de, como decís vos, de que. Que tiene que ganar o perder, se tiene que ganar o ya perder. Está, es por el ya equipo. Está, si perde. No. Bueno, ahora juega Países Bajos contra Sueldos Bajos. Países Bajos, que para mí es Holanda. Discúlpenme. Que, no, que vengan los reyes de Holanda que me digan que no diga Holanda. ¿Se come bocadito Holanda el viernes de postre? Sí, los comemos con los bocaditos Holanda. Un Di María que está lesionado. ¿Todavía? Señor. Di María que se fue un poquito sentido el último partido. Sí. Había vuelto, pero bueno, se fue un poquito sentido. Papu Gómez también. El Papu Gómez que en el partido tuvo un esguince, así que pero al bueno, banco. Pero hasta ahora fue sorpresivo porque el Papu salió a jugar el segundo tiempo y de golpe salió, sacaron, no se ve sí. nada y al ratito se mostró que le ponían hielo en el tobillo. Hasta ahora el técnico está haciendo todo lo que le gusta a la gente. Este juega bien, después no tenía excusa, ¿viste? Sí, claro. Igual en algunos cambios no coincido tanto, pero no ¿cuál van a dar es resultado? El que no después nos van a decir qué, por qué no puso a este, no puso al otro. Sí, escúchame, ¿cuál hasta sería? Ahora... ¿Por qué a Dybala, y cállate, porque le quiero preguntar a Ariel, ¿por qué a Dybala no lo pone? Bueno, para mí ponerle el cambio del otro día era poner a Dybala en el extremo jugando por Di María. ¿No lo pone él porque prefirió... no es amigo de Messi o qué? No sé. ¿No está en el grupete? No, creo porque que vaya por ese lado. Porque es una de las cosas, me parece. No creo que vaya por ese lado, porque la verdad es que él no se casó con ninguno. Lo tuvo que sacar a Paredes, que es del grupo de Messi, y lo sacó sin ningún problema. No creo que venga por ese lado. Y vos fijate que también lo sacó a Lautaro. ¿Sí? Menos mal. Sí. Y lo puso pobre. A Julián Álvarez. Escúchame. No nos olvidemos que Lautaro igual el primer partido metió dos goles que se los anularon, sí, pero metió dos pero goles. Es como que y dos golazos. Escúchame, le están por hacer lo mismo que a Higuaín. Por favor. Ya hay un meme. Ya hay un meme. Que se saca la careta. La cosa y es Higuaín. Y es Higuaín. Sí, o sea, muy bueno. A ver. Muy bueno. Te sepulta las redes sociales. Bueno, sepultan no, a la buenísimo. Gente. Es buenísimo. Sí, el descubido es buenísimo. Nos hacen reír, pero en realidad, el tipo, esos memes seguramente le llegan. Y sí, sí, el tiempo. Higuaín en un momento habló. Cansa en un momento. Higuaín claro. En un momento habló, cuando habló del retiro y todo, habló de lo mal que había pasado. Claro. Cuando pasó todo eso. Yo creo que no le resbalan, obviamente, no le resbalan estas cosas. Pero bueno. Creo que pobre estar no tiene tan, la tan comprometido mediáticamente y tanta gente que lo toma como broma, el meme, y no se da cuenta que a veces puede ser lastimero. Yo mismo lo digo. Yo también puedo compartir un meme y puedo ser lastimero a alguien sin darme cuenta. Yo puse Mbappé, pero bueno, Mbappé parece tan no me lejano, ve a mí igual, ¿eh? Nos parece tan lejano esta gente que no van sí. a llegar a leer lo que uno sí, más yo lee. Creo que sí, yo creo que sí. Se maneja bueno, viste el gol que hizo Mbappé, muy parecido a la posición que erró Lautaro Martínez y Mbappé la sí, clavó pues, en un ángulo como un campeón. No tiene suerte. No, a ver. No tiene suerte. Lo clavó en los dos ángulos. Porque en el primero le pegó como Lautaro, solamente que colocándola adentro de los tres palos. Y en el segundo le pegó al otro ángulo. En el tercero, perdón. Sí. Le pegó al otro palo. Así bueno. Que, no, dos golazos metió. Mbappé que va como. Va a competir claramente por ser el goleador del está mundial. Está con todo. Claramente. No sé si llegaría a ser el jugador del mundial. Pero va para ser el goleador. Cristiano Ronaldo, me enteré que va a jugar en Arabia Saudita. Va a estar. Cristiano está. Sí, se habló ya de que va. 200 con un millones por temporada. Muy importante. Muy importante. 200 millones por temporada. Sí, los jeques que se están haciendo la. Con el Piti Martínez va a estar jugando. Sí, en el equipo del Piti. Mirá qué junta. Escucha que los jeques árabes están con nosotros a full, Y el dueño del mundial es hincha por Argentina, sí. Así que no quiero no, pensar no, nada. No, no, pensemos eso. No, mejor. Pues no, sigamos, sigamos pensando. Si de, no la ganamos de, ahora. Ay, no, por favor. No la ganamos más. Sería 2023 felices. ¿O no? Es algo impensable. Ay, Dios, otra ay, que Dios. Julito Grandona. Si no la ganamos ay, con Dios. Este. Ahora, ¿cómo sacan también cosas truchas, no? Porque el otro día veían Messi erró un penal. ¿Viste? Y salió el de Kempes en el tercer partido del 78, sí. También erró un penal. Maradona también. Maradona, mentira. Elijo creer, dice, ¿no? Elijo creer. Claro, elijo creer. Es mentira, chicos. Bueno, ninguno lo daba a romper. Nosotros somos de. No, nos gusta vivir de sueño a los argentinos. Eso es lo que tenemos nosotros y que sufrimos mucho, siempre, con todos los temas. Con todo, muchísimo. De punta a punta. Bien, 1164-0070. Vamos a presentar este tema nuevo. Hace 5 días salió este tema y lo tenemos acá en Insomnia. Es el nuevo tema de Metallica, se llama Lux Aeterna, ¿sí? Salió en plataformas. En todas las plataformas está, ya tiene video y todo, ¿eh? Así que vamos a ir con Metallica, Lux Aeterna, dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Insomnia, no te duermas. Bien, continuamos, comenzamos. Iba a decir. Casi tiró todo. Le damos la despedida a lo de Seba. Lamentablemente, bueno, nos tuvo que dejar porque cerró, porque tenía otras obligaciones. Pero bueno. Claro, bueno, igual está con nosotros siempre. Sí, así. Yo sé que ayer fui a comprarle fiambre. En nuestros corazones. Al almacén de cero. Todavía no abrió, claro. Qué raro, domingo cerrado, pero bueno. Tú creíste por domingo. Bueno, así que les mandamos un abrazo a toda la familia de Seba y a Seba. Lo vamos a seguir escuchando. Gracias por apoyarnos en estos años, la verdad que. Y además con el empezó cuando estaba en plena pandemia, así que. Con esas picadas que nos mandaba. La gaseosa, todo. Para disfrutar y para sortear. La disfrutamos nosotros y nuestros oyentes. Sí, así que. Che, un beso también, un saludo acá a Toto, a mi sobrino, a Luca que nos están escuchando del otro lado, con Silvia. Saludos. Están tocando rock and roll, me puso. Están tocando rock and roll. Lo que acabamos de escuchar es Metallica, con el tema Lux a Eterna. El primer sencillo de su nuevo álbum y el anticipo de un extenso tour que visitará cada rincón del mundo. Van a tener dos fechas acá en la Argentina en el 2024, ¿sí? El álbum dura 77 minutos y tiene 12 pistas. Y empezamos con la mejor, ¿no? Yo creo que esta, con este tema es el que arranca todo Metallica de vuelta. Es como, viste, como que se volvió a los 80. Se está volviendo loco Facebook, me está dando una CB de Facebook. ¿El miércoles reabre el Club 21, puede ser? El miércoles hay como un preestreno de Club 21. Preinauguración. Preinauguración de Club 21. ¿Sí? El que quiere entrar, Pirámide. ¿Qué me contás? Pirámide Estadio. Bueno, vamos a sacar un préstamo a ver si puedo. ¿Sí? Para la entrada y tomar las dos. Claro, a ver si nos escucha alguien de Club 21 y nos hace. Se llama Club 21. Pero las pirámides siguen, las pirámides estadiones me parece son los que son. Ahí está, los a ver si la gente del Club 21 acerca una centradita, algo para sortear. Claro. ¿Alguna? 11-64-007047. Volver a las raíces, ¿no? Es el tema de volver a Club 21. ¿O era, no? Era como medio chetín ir a Club. Mira, yo. No yo iba vuelvo, a cualquiera. Vuelvo a. Bueno, ahí el hermano de Seba se ganó el gol. Ganó un auto. Golf. Ganó un auto, mira. ¿Un auto? ¿Qué era lo que se hacía? El golf. El golfito. El golfito. Tendría que meter hoyo en uno y te llevaba ahí el qué chabón. Suerte. Yo, vos podés creer que yo... ¿Es suerte o calidad? No, venía toda la semana tocando el palo. Más loco. Fue una época que sí, que era medio chetín, como decís sí, vos. Sí, tenía que ir bien vestido. Vamos a ver ahora... Sí, tenías que ir bien vestido. Pero discriminaban, porque yo fui una vez en zapatilla y a mí no me dejaron entrar. Que estaba atrás mío en zapatilla, no me dejaron entrar. Sí. Ya, vos no te quieres nada porque te dio grandote. No, era por portación de cara. ¿Qué? Yo fui con zapatilla. Nadie iba con zapatilla en los 90 a bailar. Disculpen, pero todas las minas iban en taco. Yo iba en zapatilla, las All Star, las Adidas. La Superstar. La Superstar, las Adidas. Blancas, con las tres rayitas. Y la camiseta de Boca. No, iba bien vestida. Lo que pasa es que usaba zapatillas, siempre usé zapatillas. ¿Un pantalón animal print? No, y bueno, pero vos viste que yo soy un nevado, vistosa. Un nevado. Bueno, y sabés que no me dejaron entrar. Bueno, el nevado tampoco, que yo soy de los 80. El que se pone, no el que te pone. ¿Te gustaba el nevado? No. Así que sí, sé de la. No me dejaron entrar, pero después insistí hasta que me dejaron entrar. Así que, bueno, pero sí, ese es mi paso por Club 21. Esa es la única vez. Claro, después sí me dejaron entrar. Está intacto, intacto. Sí. Yo fui una vez cuando inauguró Enigma, los baños están. Igual. No sé si se acuerdan más o menos los baños. Sí, sí, sí. Ahora hicieron todo nuevo adentro. Impecable. Está, ¿sí? Por eso, entre. Me acuerdo de los baños porque yo vivía en el baño. Me agarraba descompostura y. Chao. 1164-007047, dale. Hoy es Rocola. Hoy podés pedir tu tema y entras en el sorteo del tatuaje. Del tatu. Que se estrena, iba a decir. ¿Quién hace los tatuajes? El señor Big Beard Tatu. El oso grande. Ya estamos grabando la publicidad. Che, el oso grande. Oye, Pupu. Sí, era Pupu. ¿Él no te decía a vos? ¿Cómo era? Cuando era. ¿No te decían? Yogi me decían. Yogi, por eso. Sí, sí, ahí sí. Está, podemos. Bueno, después hablamos eso, después. Oye, Yoki. Hola. A ver, vamos a. Mensajito. Al audio. Dale. Tío Ariel, soy Tommy. Te escuché en el radio. ¿Qué estaban pasando? ¿Qué música? Rock and roll. Rock and roll, nene. Que me pases uno. Pasanos uno, tío. Pasanos uno, tío. Saludos a Gise, a Marce, a todos ahí. Bien. Qué grande, más, ¿no? Gracias por el saludo, qué genio. Rock and roll. Rock and roll. Qué grande Toto, gracias. Bueno, Toto, Silvia, por el saludo. Silvia entra el sorteo del tatuaje. Pero media como Toto, que tiene. ¿No? Creo que tenía ganas de hacerse el Peppa Pig acá en el Brasil. Si la autoriza la madre. Pero igual medio que Silvia le escapa eso, medio que está medio que se asusta, ¿sí? Me parece, no le gusta, ¿no? No, Silvia se va a hacer un tatuaje. Ahí está, ¿viste? Así que bueno. Ahí está, entra el sorteo, entonces. Bueno, capaz que también podemos hablar con Silvia y hacer un tatuaje familiar. Yo en algún momento lo pensé. Ahí está. Está bien. 11-64-00. Mari también, ¿eh? No sé si se va a animar, yo tenía ganas de. A Mari también, Mari se la banca, ¿eh? Mari se la banca, yo le doy el. La mamá de Carlito tiene un par de tatuajes lindos, delicados, sí. Y se animó a la señora. Si lo aguanta Carlito, ya está. La mostra esa. 11-64-007047. Vamos a ir a un tipo como un efeméride del día de hoy, ¿sí? Con el próximo tema. Que hace 32 años se lanza el álbum Senderos de traición, de Héroes del Silencio. Así que vamos a escuchar Entre dos tierras. Y se lo voy a dedicar entonces a mis sobrinos, a Toto y a Luca. Bueno, para ello. Héroes del Silencio. We'll be right back. 007047, acá estamos todos descalzos. Descalzo, que es más lindo. A mí lo que me gusta descalzo, caminar en el pasto. Qué lindo. Es hermoso. Qué cosa hermosa. Ya, no, sí, más vale, pinche, ¿no? Pero ese pasto, viste, bien. No, aparte, cuando hay buena gramilla, viste, que colchoncito. Qué lindo. Pobre el pasto si lo piso yo, pero. Bueno, 20 días y estamos ya, ahí Navidad. Chao. Al toque. Y además también pensando ya en el fin de año y empezando todo, un 2023, grato 2023, ¿sí? Estos últimos años han pasado muchísimas cosas y estaría bueno hacer un recuento de canciones ya cerca del 31, ¿sí? Bien. Por eso, llamanos al 11-64-00-7047. Es más, no sé si vamos a estar nosotros para hacer ese recuento. Pensándolo así, ¿eh? Chon, chon. Me parece chon, que chon. Lo va a hacer Ariel. Del 17 al 27. Sí. Chon, chon. Arielito va a tomar los mandos. No, no, porque nosotros ya dijimos que nosotros el 17 no nos vamos. No, vamos. Porque Argentina llega a la final nos y sale campeón. De la final. Claro. Claro, más vale. Sí, sí. Más vale vos. Porque claro, yo estoy pensando eso. Nosotros nos vamos a ponerle que nos vayamos el 19 de diciembre, por ejemplo. Sí. Y no vamos a estar acá. O sea que Ariel... O sea, ¿yo el 25 tengo que venir a hacer el programa solo? No, si el 25 es domingo. El 26, perdón. Sí. Y si no, no. Entonces lo hacemos. Ah, no. Voy a estar muy ebrio. Así que ese día el señor Ariel va a tomar la la posta. No, el día anterior voy a tomar. Ese día no sé qué voy a hacer ya. Claro, porque las fiestas caen el fin de semana, sábado y domingo. Claro, ¿sí? Está bueno. 25, entre todo, a mí no me corta 25. La semana, porque, ¿viste? Vamos a decirle al amigo Vichy Fox si quiere hacer 2 horas más de programa. Y chao. Nosotros estaríamos volviendo ya en enero. ¿En enero? En enero ya. Sí, el primer día de enero es 2 de enero. 2 de enero. 21, porque después también Ariel tal vez se va de vacaciones. El 2 de Ariel. Enero van a venir a hacer el programa. Sí. O van a llegar y se van a quedar en casita. No, porque nosotros llegamos el 27. Si no, vamos a descansar nosotros, vamos. Del 27 llegamos nosotros, ponele. ¿Sí? Vamos así a dormir más que otra cosa. Sí. Así que, bueno, el 2 de enero estaríamos nosotros. Así que nos queda poco tiempo. Navidad, ¿qué cohete tiraba Navidad, Ari? ¿Cuáles te gustaban tirar? Yo siempre fui... A ver, no soy mucho de los petardos ilegales. Mucho cañita voladora en mi época. Mucha cañita voladora en mi época. Cuando fui un poco más grande, mucho rompeportón o triangulito con mecha. Este tiene pinta de que le gustaba lo así, lo poderoso, así como que era. Yo cuando era chiquito, pequeño, me acuerdo que venía un bolón. No, recubierto con pólvora. Sí, hermoso. Y lo tiras y pa, pa, pa. Hermoso. Y te duraba cuando un era montón, más ¿viste? Chiquito, recién había salido el chasqui boom. Sí, yo lo único que tiraba era el chasquibú porque era una idiota. La estrellita estaba buenísima. Yo la estrellita me encantaba. Es hermoso. Sí. Después estaban aparte de las estrellitas estaban las bengalitas. Esa bengala me encantaba porque dibujabas así sí. Al aire. Ah, una cosa de loco. En colores, viste, la otra cosa. Yo ponía boca puto, así. Ay, qué. En el aire. Ya de chiquito, viste, hacía eso, qué terrible. Una bengalita azul, una bengalita amarilla. Y después los fosforitos. Sí. Pero eso ya es más. Papa Portón era ya medio más peligroso. La ametralladora. Sí. La ametralladora, qué buena que estaba. ¡Ay, no! Pobrecitos los perros, chicos. Piensen en los animales. Piensen en los animales. ¿Cuántos irán bueno, los estamos fuentes? Hablando de antes, ya está. No importa. Bueno, pero yo digo. Che, además. Bueno, tengo un amigo. Perros parecen los hijos divorciados. Antes los hijos de divorciados no sufrían tanto. Ahora, ay, los hijos divorciados. Basta, viejo, los perros. Tengo un amigo que le dicen canita voladora. Sí, porque. Cuando larga la botella no sabe para dónde va. Ay, Dios mío. ¿Te acuerdas que se tienen que poner las botellas? Se ponían el piquito de la botella. ¿Tu tía qué había hecho? ¿Qué había hecho? Se ponían el piquito de la botella donde tus amigos. Hay alguno que alguna que otra se equivocaba. Que se había mandado hicimos un muñeco, compramos, ¿viste? Como esas bombas de mecha larga, pero eso hay que meterlo dentro de un tubo. Sí. Para que salga el blue y explote arriba, bueno. Hicimos un muñeco así con una lámpara, mi viejo, y pusimos una de esas y todos los cohetes. Explotó, lo único que explotó la bomba, después se cayó una cagada el muñeco, pero no quedaron. Pero escúchame, con los vidrios. Y saltamos todo tipo Iron Man, ¿viste? Todo con esquirla, estábamos todos clavados al pecho. Había una época que también estaban los que explotaban abajo el agua, los favoritos que explotaban abajo el agua. ¿Sí? ¿Te acordás? No, eso no. ¿Están? Sí, sí, sí. Nosotros en la escuela los tiramos en los inodoros. No. No. Che, escúchame, ¿nunca tiraste o nunca tiraron en tu curso en la escuela una bombita de olor? No. Yo me las tiraba yo, listo, ya ahorrábamos plata con eso. Es re feo. Yo lo que hice, porque en algún momento de mi vida. Voy a contar algo. En algún momento de mi vida fui mala gente. Sí. Cuando era chico y no tenía muchos límites, no conocía un poco los límites, fui mala gente. Y me acuerdo que un día fuimos a la excursión al teatro y me llevé una bolsa con aproximadamente unos 40 rompeportones con mecha. Y los perdía y los tiraba por abajo de los asientos. No. Y... Era re chuki. No, pero no fue solo eso. Fui tan mierda también en algún momento de ese mismo día, cuando volvía, por ejemplo, que le tiraba los rompeportones cuando volvíamos en el micro al auto que tenía la ventanilla abierta que estaba al lado. Le tiraba el rompeportón al... Le quería que muera alguien. Con tanta mala leche que en un momento le digo, pelotudo, prendele, lo que está en el otro. Y luego prende donde estaba la mecha. A la mitad de la mecha. O sea, estaba doblada la mecha y la prende acá. Entonces, claro, se me prendía y lo tiro y rebota en el vidrio y le cae en el pullover a un amigo. Que el pullover, lo que eso es, no sé, era 100% nylon. Era el pullover. Hizo. No. Un agujero, ¿me entendés? Que parecía un agujero negro que tenía en el pullover. Y bueno, el boludo tuvo que pagar el pullover. Terminó ese año con 24 amonestaciones y media. Olvídate, no te echaron de pedo. Pobre Mari, no, olvídate. Nosotros lo máximo que hacíamos éramos unos vivos bárbaros. Íbamos con y cuando venía el colectivo con las bombuchas. Sí. Venía el 148, el parabrisas. Y algunas entraban por la ventanilla. Y frenaban los colectiveros, nosotros a correr y nos metíamos dentro de la canchita, ¿viste? A la vuelta de casa. Nos metíamos todos ahí y zafábamos. Después tocábamos timbre, salíamos corriendo. Bueno, eso era rompíamos gente. Bolsa de basura. Sí, ¿no? Pateaban bolsa de basura. Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema de esta rocola. De rebelde. No sé. Vamos a ir con Babasónicos. Jolly, dale. Insomnia, no te duermas. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui.

bien. Este tema me hace transportar a MTV 90. Collective ¿sí? Soul. Este tema está buenísimo. Nunca después tiene otro tema de Collective Soul que está muy bueno. Este es Collective Soul Jine. Eran bandas muy MTV. Sí, está buenísimo. ¿Qué quiere decir Jine? Brilla, ¿no? Brilla. Yeah. 1164-007-047. Escuchanos en www.fmradiobox.com. Si no, en la App Store, Play Store. Sí, vienen los temas. Sí, señor. Ay, se olvidó. Bien, estábamos hablando recién hace un ratito, antes cuando estábamos empezando el programa, de que se viene Transformers. La evolución de las bestias. Se viene Avatar, ya. Avatar está ya la semana que viene, ¿no? Los caminos del agua. Y ya pensando en la final de... Tengo una queja para hacer, no es nada, ni de política, nada. Sí. En una plataforma está para alquilar Black Adam. ¿Cuánto puede estar un alquiler de una película en una plataforma? A ver, no digas nada vos, Gisela. Sí, sí. ¿Cuánto debería...? No, para vos, ¿cuánto está? ¿Cuánto puede llegar a estar? El alquiler 300 de... pesos. 650 pesos el alquiler de la película. Y no vale, ¿no? La pena. De Black Adam. Mirá, hoy estaba leyendo una nota que dicen que es el peor fracaso de DC. El más grande, mirá. Sí, exacto. ¿Qué le pasó? Se tildó a Tilda. Tilda Capusotto. Estaba buenísimo. Así que bueno, 6.50. Hay otras, están todas esas 6.50 y todas las demás 80 pesos. Para mí es por el que es super estreno, ¿no sé? Bueno, hay que esperar que baje. Cuando baje 80 te la ¿qué te la pensás que soy? Ricardo Ford, que te 650 pesos. Bien, llega Di María. Que malísimo. Sí, ¿sabes qué está? Sí, una de DC. Bueno, estábamos hablando de Transformers. Sí, Transformers que viene contrarrecargado con las bestias. Animales. Todos animales que se transforman. Muy buena. Así que, Optimus Prime. Estamos viendo también que hay un tráiler de Caballeros del Zodíaco, pero no de animada, sino con personas. Sí. Así que eso también está bueno. Se viene el 2023 con una serie del señor. ¿Cómo se llama? Fury. Sí. Va a estar buena esa también. Que se llama Guardianes de la Galaxia también. Que ya es el final. Creo que está. Se van, ¿eh? Se va, algunos personajes se van ya de, se van. ¿Sí? Van en busca de su familia. Está bien. Es como muy emotivo, ¿no? Porque varios personajes van en busca de familia, de su familia. Vi que también Misión Imposible, ¿te acordás? Estábamos Misión hablando. Imposible que se viene suspendiendo, pero que creo que el 2023 va a ser el estreno. Sí, se estrena. Sí, se vienen peliculitas en Netflix también que son buenas. Una de Tom Hanks, que está re buena, que hace de un vecino gruñón. Qué viejito que está Tom Hanks. Que cae justo una familia con chicos y le dejan de... Bueno, está buena. Ant-Man también. Ant-Man. Quantum Mania. Ah, claro, yo soy el Quantum. Dios mío. 2023. Febrero del 2023 se estrena Quantum Mania. Una película que se viene complicada también, ¿no? Por la hija de Ant-Man. Pon ahí medio los garfios y se van a otra. Y el malo es el que estuvo en Loki. Exacto. En la serie de Loki. Se empiezan ese a ser malo, el negrito. El negro. Exacto. Series de Disney, Marvel, creo que vienen algunas. Se viene Black Panther la próxima. ¿Sí? No. ¿Una nueva? No, una nueva sale. ¿Sí? El 2024. ¿Sí? La vendría a ser. Tres. La 3. Tres. La que vimos es la segunda. ¿La segunda? Claro. Claro. Sí, la 3. Ya con. Sabes que tenés razón. Sí, ¿sabes qué tengo? 1164-007-047. A ver, vamos con el audio. Hola, buenas noches. Aquí Gerardo, llegando a casa y escuchando Insomnia. Muy feliz por la vuelta a casa de Uruguay. Y feliz cumpleaños, feliz 20 años al Rojo. Un abrazo. Por favor, pasen Don't Stop de Fleetwood Mac en homenaje a Christine McVie, la autora de esta Ahí canción. Ahí está, claramente. Fleetwood Mac que... Así que vamos a tener ahora dentro de un ratito, no sé si con ese tema, sino con no sé con cuál. Estábamos viendo. 20 años del Rojo, no sé qué. Del 20 rojo. Años del Rojo, esto no es. ¿Esto es real? ¿Dónde está Agustín? 20 años de Salimos Campeón, ¿será? De la última vez Salimos Campeón. Para mí, esto 2002. Es algo. ¿Puede ser? 2002 fue la última vez Salimos Campeón. Sí, pero hoy se cumple. No me acuerdo. Ahora la vamos a ver. Porque... Hoy se cumple. ¿Un año? ¿De que le cambiaron el nombre al estadio o como homenaje al Bocha? Tuvo el Bocha ya en Qatar, ¿eh? Está todavía, está no volvió. Todos los jugadores, me parece. Estoy en duda, creo que uno o dos años. Estuvo Batistuta el otro día. Sí, se estuvieron todos los jugadores. Sí, estaban todos re contentos. Ya la cancha, hoy escuché la cancha esa de los que está armada con containers, ya, sí. Hoy ya la desarmaban. Ya la desarmaban y se los destinaban a las familias que no tenían escuelas, gente que no iban tenía... a armar otros cosas, lugares, sí. Claro. Con eso iban a reutilizar para hacer cosas para la gente. Escuché que no el otro día, el agua que usan en los estadios es la que sale de los aire acondicionados. O sea que es todo lo de los baños, todo, claro. Lo que utilizan es de los aire acondicionados. Claro. Bien. Sí, sí. Perfecto. Nosotros lo único que vamos a hacer es utilizar la servilleta usada para hacer el papel maché. Imagínate, los tipos tienen una mentalidad buenísima. Bien, así como nos pasó el dato Gerardo, entra al sorteo por el tatuaje. Exacto. No es hacer cosas que lo tenemos que conocer a Gerardo. Sí, algún día lo vamos a conocer. En algún momento lo tenemos que conocer. Qué grande, Gerardo. Vamos a ir con Fleetwood Mac, a ver con qué me... A ver. Bueno, vamos con Fleetwood Mac para Gerardo y un homenaje a la cantante también de Fleetwood Mac que falleció el lunes pasado. Dale. Insomnia, no te duermas. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game, standing in the cold.

love today, I love today. I love today. Mika era lo que cantaban en el tema de Pink Floyd, ¿no? No, esos son los... Ah, no. Sister Sisters. Sister Sisters, tenés razón. No, Mika era Mika. Mika era lo que se copiaban de Miranda. ¿Viste? Claro. Yo conocí a una amiga que era... Que el de Miranda, qué abajo que se vino, Qué feo que está. Está hecho una señorita. Está hecho una señora. ¿Quién, Ale Sergi? Sí, sí. Dios mío. Sí, el pelito está medio avejentadito. Sí, se tiene que teñir. Un saludo para acá, Raquel Carrizo, tu suegra, tu mamá que nos está viendo. La yarará, la víbora. 11-64-00-7047. Escuchá. Me encanta. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces, Fleetwood Mac y Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, Fleetwood Mac. La voz de Bonnie Tyler, que es una voz rasposa. Exotic. Y Fleetwood Mac, que falleció la cantante. La otra cantante tiene. Ay, no me acuerdo la otra cantante, mirá. Pero que falleció de gran. Sí, me parece que tiene una enfermedad terminal. Ah, bueno. Una de las fundadoras de Fleetwood Mac, ¿sí? Christine, creo que lo dijo Gerard. 22.04, 28 grados. Para los amantes del calor, salgan afuera a las 2 de la tarde, en pleno sol. Sí. ¿No? Y no quiero escuchar nada, ¿eh? Claro. Bánguensela. Sí. ¿Por qué los amantes del calor se ponen aire acondicionado, todo, si les gusta tanto el calor? ¿Por qué? Se meten a la pileta, quédate afuera disfrutando el calor. Quédate afuera, mirá, disfrutá el calor que viene así bien. Nah, la pileta garpa siempre. Sí, olvídate. Creo que es una de las pocas cosas por las que me gusta ese espacio de calor, digamos. Sí. Y a la noche, si hace calor, te metes, ¿no? Antes de dormir. Es re lindo tirarse a la noche. En bola. Vos no podés porque, bueno, hay gente. Pero... No, ojo, un día se cortó la luz en casa y me acosté a dormir en la pileta. O sea, me acosté a dormir en la pileta. Te ponía un flotador en la nuca, así, sí, que quede la cabeza afuera. Me y hice chao. El moño con el... Con el flota. Claro, ya fue esa. Es que si no queda otro, sino. No, si no. Olvidate, manguerazo afuera, ya fue. No, olvídate. Manguera. No me acuerdo si no fue un 25. Después de Navidad ya estaba rotísimo. Te metiste dentro encima del calor, me tiré la pileta. Chao. Fue. Sí, hubo una Navidad que hacía mucho calor. No hace muchos años. Sí, es verdad. Yo creo que fue hace 2 años atrás. Sí. Así que estaba el señor Ariel ahí, se los ve ahí colgados porque... Che, va a salir caro tomar esta Navidad, esta fiesta, ¿eh? Hay bebidas que están media... Saladengue. La 1888 está como 1.200 pesos. La clave es empezar a... Bebidas blancas. No. Es empezar a visitar amigos que hace mucho que no ibas. Recorrer, ¿no? Che, pensé en vos con esta fiesta. Brindás la casa del otro, sí. Haces una recorrida. Claro, y si no, haces el tour. Alcohol etílico, empezar a. Yo ponele, para fin de año ya tengo 2 cumpleaños para ir. Pensados, ¿viste? Sí. Caigo. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Tenés cuidado. ¿Alguna pisita de Udine? ¿Entendés? Antes estiraba mucho salir a ir a saludar a todo el barrio. Su hermana era de hacer eso. Ahí en mi casa se juntaban a bailar en la puerta. Ahora salís a las 12 y no hay nadie. Ni los perros. Un grillo. Ni los perros. Salíamos a la noche por brindar, saludar a los vecinos, te ibas caminando, íbamos acá al pesebre, mirábamos el pesebre un rato, estaba todo el barrio ahí. Igual que cuando se cortaba la luz, ¿no te acordás? Antes, igual que se cortaba la luz, salían todos los vecinos afuera, ¿qué pasó? Y se quedaban todos charlando. Sí. Ahora cortaban la luz. No sale a nadie. Preguntá por WhatsApp, che, ¿a vos te cortaron? Claro. Llamanos al 11-64-007-047. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Y ahora vamos a escuchar un tema que pidió acá el señor Marcelo Galateo. Sí, tiene como una historia. Tema con historia. Tiene una linda historia. Sí. Fue elegido por el Diego en su regreso al fútbol. Al fútbol, exacto. Después de la suspensión que le habían aplicado la FIFA cuando para Napoli, Diego vuelve a jugar en España para el Sevilla y elige este tema para la cancha. Escuchá. Dale. Vamos. Fabiana Cantilo, Mi enfermedad. Estoy vencida porque el mundo... Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. Me aproximo. Soy muy... Y ese va el Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo la oscuridad. Muy bien, estamos acá en Insomnia, nos podés escuchar acá de los lunes de 21 a 23. Nos podés llamar hoy. Tenemos... No pierdas la oportunidad. Claro. De pedir tu temita. Claro. Al 1164-007047. Y ahí te hago el tatuaje. ¿Acá? ¿En este momento? Sorteado. Ah, pensé que ahora... Que podemos hacer un tatuaje en vivo, ¿viste? Como hacían en Jackass. Arriba del Jeep. Claro. A ver cómo sale. Muy buen. Qué loco, boludo. Dios mío. Se quería hacer una cara y le quedó, no sé, la cara de Miffit era. Cualquier cosa. La infección que le agarró. Che, ¿quién era? ¿Sigway era el que le tatuó? ¿Era Sigway, no? Sí. Todavía no. Steve O. Ah, Steve O. Él siempre lo agarraban para todas las cosas. Todavía no puede ver la última. Está en la plataforma esta que vos querés alquilar, que sí, alquilaste. Sí. Porque había dos, un tipo documental y película de la esa. Película es Por Siempre, Jackass Por Siempre se llama. Ahora vi en Netflix que salió una que se llama Troll. La empecé a ver ayer, sí. ¿Y? En Noruega. Vi la película. Al principio hoy en el laburo un pedacito. Pero entretenida, ¿no? Pero un tema distinto, ¿no? Sí. Es como que no lo toman como algo, es algo que no es malo. No se sabe todavía. No se sabe. Es como que estuvo ahí tiempo. Vos no opinés porque no la viste. Bueno, pero callate. Por lo que vi en coso, no me toques. En la propaganda vi como el trailer. Que el trailer. Yo estoy viendo Merlina, ¿sí? Me encanta. Tim Burton es muy parecida a la de los Locos Adams, nah, o la misma. No, la cara de la actriz, digo. La actriz sí está. Cristina ¿Es la Ricci misma? Está, La nena no. La nena no. Pero Cristina Ricci está. Está. Trabaja. Ah, mira. Está como profesora. Exacto. Sí. Está como profesora. Sí, la... o no sé si. No, me parece que es tipo ayudante terapéutico, sí, ahí una en cosa la escuela. Sí, media rara igual, ¿eh? Bueno, después te vas a enterar porque es media rara. Ah, sí, no, pero ya intuyo, ya intuyo qué pasó. Sí, ya intuyo después. No, no spoilé, no spoilé. Ya sé, ya me di cuenta. Bien. ¿Ya entramos con el bloque tracks, no? Sí. ¿Qué íbamos a escuchar? Porque estamos como medio que no sabemos. Estamos eligiendo temas. Ahora íbamos a escuchar algo de Eruca. Ahí está, Eruca Sativa. Que se me están olvidando que iban a poner. Afuera. Eruca Sativa. Este hizo grupo, varios covers. Sí, este es un tema de Caifanes. Que normalmente nosotros lo pasamos cuando hacemos me Latinoamérica. Encanta. Y ¿sabes qué? Está ¿mexicanos buenísimo. Son los Caifanes? Los Caifanes son mexicanos, banda de los 80, tipo dark, eran en México en los años 80, así que vamos a ir a escuchar ahora. ¿Caso no era principio de fin de los 80 y principio de los 90 un poquito? Exacto. Con la llegada de MTV llegó un poco este tema para acá también. Exacto. Vamos a escuchar Eruca Sativa, Afuera, dale. Y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar. Y de repente estás muy solo. Insomnia por Radio Box 102.9. Qué tema, excelente tema. Vuelta por el universo. Es como estar escuchando. Este disco de Cerati Melero fue. Sí. Además, este disco lo tengo en CD. ¿Año 93? Sí, 93. Y además es como, lo escuchás a la noche, es vuelta por el universo. Es como muy galáctico. Eso, galáctico. Sí, no, es Cerati Melero. Melero que ha sido gran productor de discos y Babasónicos estuvo en ellos, ¿sí? Escuchá. Y el bloque Travax viene con, no, para bailar unos americanos. Arrancamos un bloque Travax americano. Traeme, sí, un whisky. Ay, Dios. Bueno, llamanos al 1164-007047. Escuchá. ¿Y con qué te vamos a empezar, Ari? Vamos a empezar con un clásico. Sí. Un clásico de la banda de Sireless. Voyage, Voyage. Jamais ne revient. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Souverän. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar primero, The Zeroless, Wire, un tema que lo bailaban los asaltos. Yo es vuela, ¿no? Vuela, la más. Magneto, claro. Voyaje. No te hace falta. Y este tema es de Peter Schilling, Tierra Tetánica. Tetánica, ponete la antitetánica. Les recomiendo que vean el video, está muy bien hecho, ¿sí? Sí. Con la gente, las olas. Peter Schilling me pareció a Ruggeri. Sí, es Ruggeri. Muy parecido a Ruggeri. Ruggeri en los 90, cuando estaba en el Mundial 90. 1164-007047, dale, pedinos tu tema y entras en el sorteo del tatuaje, ¿sí? ¿Eh? De Big Beard Tattoo Studio. Estamos esperando el... ¿El Titi Fernández puede ser que deja el Mundial? Creo que es el último Mundial que va... No, pero ahora creo ¿ahora? Que se deja, creo que porque tuvo un recuerdo de la hija. Sí, lo que pasa que escuchamos una tragedia, lo que le pasó, horrible. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar de que...? El Titi que estábamos viendo el otro día un video, que estaba ahí de atrás Maradona. En el festejo del vestuario con En el 86, sí, sí. Así que bueno. Tuvo un gesto muy, muy lindo. Sí, Dibu. Sí. Que cuando fueron al Tití le fue a hacer una nota y le dijeron que no estaba dentro del cronograma de las notas. Es verdad. No. Dijo, él es un amigo mío, ¿cómo no le voy a dar la nota? Y le hizo la nota. Sí, porque no estaba pactada. Creo. Porque se piden, ¿no? Se pactan las notas. Claro, hay un cronograma ya arreglado previamente. Sí. Y Dibu dijo, no, ¿cómo no voy a saludar a mi amigo? Déjame que voy a hablar con mi amigo. Al final está bien como para tener un orden, ¿no? Que cada uno pueda preguntar, pero si el jugador quiere. ¿Por qué no? Claro, y bueno, pero es todo muy orquestado. Sí, hay que entender que es todo orquestado. Bien, ¿con qué vamos a seguir, señor? A ver, me pone así como... a ver, la puntita suena mal. No digas, suena mal, la puntita del tema. Bueno, que hay palabras para decir, ¿eh? Ay, Dios, pero ya que está, ponésela toda ahora. No, escuchá. No. Vos tenés mal pensamiento, el señor me entendió. El principio del tema, ahí está, el principio. Pero del... no, pam, pam. Escuchá, este es Mark Almond, cantante, un gran cantante de Soft Cell, ¿sí? Con I Love Sporn, este es un re tema, dale. I Love Sporn. Now love. me quiera escuchar. Mark Almond, que lo amo. Lo amo a Mark Almond, pero porque yo lo sigo desde Soft Cell, pero este tema lo hicieron re americano. La la la la la la la la la americano, americano que se le dice acá en zona sur, americano. Sí, exacto. Vas exacto. a otro lado y no lo conocen como. No, no, la verdad que no. Americano rock. El americano rock, qué lindo saber bailar bien el americano. Yo bailaba en el Chile, me acuerdo. Esos que tiran los pasos. En la pista que tenía luces, esa. Ay, qué linda la pista esa con luz. Qué sí, terrible. Sino, Planeta Latino cuando cerraba. Planeta cuando abría, cuando cerraba, también tenía unos americanos. Sí, y este bailando americanos hacía ahí. Planeta Latino. Yo iba cuando era Pato C. Diversión los viernes. Diversión los viernes íbamos a bailar americano. Sí, los viernes hubo. ¿Pasaban americanos? Mira. Viernes de 11 a 1 eran americanos. Qué lindo, suena linda la americana. Sí. Vamos a escuchar entonces ahora a ver el principio del tema. Escuchá. Escuchá este, a ver. Este es mamá. Mamá. ¿Este qué es? ¿Italiano? ¿El que canta? Claro. Escuchá. Sí. Muy bueno, muy bueno. A ver, ponga el principio del tema. No voy a decir lo mismo porque el señor se enoja. Sí, yo digo, a ver, escuchá. Escuchá. Ponle la puntita. Alguien lo saca, alguien lo saca. Ay, adoro este tema. ¡No te manches! Escuchá. Vamos con Daniela Romo, dale, después volvemos. Yo no te pido la luna,

llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle, nos estamos riendo de la... Tanto amar. Y ahí se va Manu Chao haciendo Me llaman calle. Un genio de todos los tiempos, Manu Chao, me encanta. Bien, ya últimos minutos. Me estaba mandando. ¿Puede ser sensación térmica 30 grados? Sí, sí. Ah, qué lindo. Los 30 papá. Grados, 3. 30 grados, 3. 3 bueno, veces 3. Para tres que te sientas 3. Un poquito peor todavía. Sí, escúchame. Nos estamos yendo. Decís 33. ¿Usan los médicos todavía no. eso? Decís 33. Mira, hace cuánto que no va el médico. No, no usan más. Era efectivo si lo hacían todos los. Te ponían en el pecho, ¿no? Te ponían no. o en la espalda. 33. Te ponían en la espalda y te hacían tuk tuk tuk. Decís 33. Sí, hay algunos médicos para ver cómo están los pulmones, se fijan. Sí, pero no. Respire. Depende de cómo. Sí. Bien. Nos estamos yendo. Ya el lunes. Migue quería salir al aire, así pero le mandamos saludos a Migue y al amigo. Y va a estar. No, pobre. No, ya me no quiero ir a comer, que no hay nada. Igual Migue está acá. El ya lo tenemos. En enero ya está acá, ¿eh? No va a estar acá con nosotros. Primero me dijo no me gustan los tatuajes, ahora me mandó uno todo recopado. No sé si lo quiero. Me tiró ahí la onda. Así que. Ay, qué malo que. Qué malo que. Así que Chris Angel viene para acá en enero. Sí. Así que vamos a estar con él ahí riéndonos un poco. ¿Con su bigote o barbita? Bicolor, no, barbita, barbita. Barbita. Bicolor. Bicolor. Bicolor tiene. Ah, este Miguel es un capo total. Bien, así que un beso para el español que está del otro lado también. ¿Se usa la planchita o se hace el brushing? No, no. O tiene el pelo lacio. Esas cosas no se dicen. No se cuentan, intimidades no. Yo lo conozco de hace muchos años, de hace 20 años, que no tenía el pelo así. ¿No? No. Bueno, no voy a contar al aire porque si no me va a matar. Bien, señora Ariela Amaral. Un gran programa. Nos vemos el próximo lunes. Sí, con el triunfo de la selección. Obviamente. En semifinales. Y esperando el partido del martes. ¿Se toma gaseosa de naranja? ¿Se toma para ¿qué? El partido? No, bocadito Holanda. Sí, naranja también. Fanta, ¿no? Sí, podemos comprar. Yo no quería decir eso, pero lo dijiste bueno, vos. Dale. Manao, vamos con Manao. Manao. Vamos, Manao. Bueno, los estamos dejando. Yo te voy a dejar que cierres vos el programa. No, yo no, no, no, no me trabo. Bueno, me trabo. Entonces, ¿qué vamos a estar escuchando antes de cerrar el programa? Dos minutos. ¿Cómo se llama? El tema. Todo lo miro. Sí. Hay que tener cuidado. Soy yo, todo lo miro. Siempre alguien lo ve. Obvio. Nos estamos viendo la semana que viene por este mismo canal, a esta misma hora de 21 a 23, Insomnia. Nos vamos con dos minutos y un beso grande a todos. Buen descanso, dale. We'll be right back. Bueno, muchachos, un saludo desde aquí, desde New Jersey. Estoy aquí con Mikey. Estamos grabando, estamos preparando el nuevo tema que, vas a, que ya estamos grabando. Y que para diciembre este mes vamos a hacer un live streaming de nuestro show, de un show nuestro. Y como siempre, un abrazo a todos vosotros, que os queremos un montón.